Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Número 10. La X Top Dance. Ahí estaba nuestra posición, la número 10 de nuestro conteo esta tarde de sábado a través de la X96.5, en la que siempre tenemos una cita para que ustedes se enteren de qué es lo que ocurre con los éxitos del mundo dance, esas canciones que le dan la vuelta al mundo dentro de este género, porque los DJs no dejan de producir, porque la música no para de sonar y porque esa es otra de las situaciones que tiene este COVID que vivimos actualmente. Que para muchos DJs, productores, remixes, ha sido bastante complicado el hecho de tener que producir en medio de la pandemia que nos acoge. Pero no importa, la inspiración sigue corriendo y la música sigue sonando, y de eso nos encargamos nosotros también aquí en la X96.5. con este programa que les da cuenta de qué pasa con el dance en el mundo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que están conectados conmigo a través de nuestra frecuencia, la X96.5 en Cali. En el mundo nos escuchan desde cualquier lugar donde estén en www.lax965.com. Vía streaming tienen la manera de entrar en contacto directo con nosotros. Y chévere que si están a esta hora por allí, en algún lugar del mundo, fuera de Cali, fuera de Colombia, pues me lo hagan saber a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9600. 616, que es la línea que también nos pone en contacto. Soy Julio César Soto, me encanta volver a estar en contacto a esta hora con ustedes, porque ya nos habíamos escuchado esta mañana en las 20 de la X. Un saludo para la gente que está conectada conmigo también a esta hora a través de arroba César al aire. Por ahí nos estamos viendo las caras. Tengo una transmisión justamente en vivo de este espacio para que compartamos por allí también con los que quieran ingresar a través de mi cuenta en Instagram, arroba César al aire. Por ahí nos podemos ver las caras un ratito. Arrancábamos con esta posición, la número 10 de nuestro conteo. Ahí estaba este señor DJ Regard, quien lleva ya 38 semanas con nosotros en el conteo y bueno, se convierte en quizá la canción más antigua de la X Top Dance en esta posición, la última del conteo, a punto de salir y de abandonar este conteo. Pero antes, pues quiero recordarles que antes de seguir con las siguientes posiciones, hay un par de canciones que también están abandonando en este fin de semana el conteo, dándole paso a dos novedades musicales. Una de las canciones que despedimos en esta nueva edición de nuestro conteo es esta. Esta canción se llama Ultra Flava y lo hace David Penn. Bueno, él la trajo a la vida nuevamente. Fue una canción que conocimos por ahí en la década de los 90 a cargo de Heller and Farley Project y que gracias a este remix de David Penn, pues regresó a los listados musicales y la tuvimos muy bien rankeada en nuestro conteo. Ha abandonado por esta semana la X Top 10. Se llama Ultra Flava. Pero no es la única que abandona nuestro conteo. También le decimos adiós a esto que hacen los británicos de Camelbat, Arbat, al lado de ellos, y la voz de Rhodes, bajo la producción de los italianos de Medusa. Ahí están con For a Feeling. También es otra de las canciones que abandona nuestro conteo en esta nueva edición de la X Top Dance. Eso quiere decir que tenemos dos estrenos musicales que ya vamos a empezar a presentarles. Uno de ellos, pues justamente viene a continuación en la casilla número 9, que es la canción con la que vamos a continuar. Posiciones 9 y 8, que son las que vienen a continuación. Ahí está la primera de nuestras dos nuevas entradas. Este es un track originalmente que fue publicado en el año 2001. Ahora este dúo, que se hace llamar Pax, conformado por Aaron Taylor y Charles Robinson, pues unen sus fuerzas con Rui Da Silva para presentar este clásico que viene a continuación. Touch Me. Lo hacen a través del sello Nothing Else Matters y en esta nueva versión pues mantienen viva la calidad de este track original con un toque así como muy moderno. Es una de las más exitosas producciones de Da Silva hasta la fecha y aquí está junto a Pax, Touch Me, en la posición número 9, nuestro nuevo ingreso de hoy, el primero de dos. Y escucharemos también la posición número 8. Ahí se ubica Discopolis, versión 2.0. Otra de esas canciones que se retoma de esta del año 2001. Y se le da un poquito de ese sonido moderno a través de la producción de Live Like y Chris Menas, quienes están detrás de este Discopolis que escucharemos en la posición número 8. Casillas 9 y 8 vienen a continuación. Quédense conmigo para que conozcan qué pasa con la movida dance en el mundo. Esta es la X Top Dance. Número 9. La X Top Dance. Thank you. We'll be right back. Life Like y Chris Menes juntos en Disco Please en esta versión 2.0 que suena en la X96.5 en nuestra posición número 8. Un sonido un tanto renovado que permite disfrutar una vez más de este super hit. Además que tiene la mano de los italianos de Medusa, también esta canción Disco Please. Sube nuestro conteo de la posición número 9, sube una casilla y se ubica en la posición número 8, cumpliendo su primera semana con nosotros. Están escuchando la X96.5 a esta hora. Con nuestro conteo, la X Top Dance. 10 canciones, 10 éxitos que le dan la vuelta al mundo. Si están por ahí, repórtense en el 318-860-9616. Saludamos por ahí a un par de pequeñitas que están súper conectadas conmigo a esta hora. Sofía y Gabriela están en casita. Una está haciendo tareas con la mamá. La otra está escuchándonos junto a su papá también. Y están disfrutando la programación de la X96.5. Un abrazo para Dímelo Manolo también, que está conectado con nosotros a esta hora a través de la X96.5. Y un besito para las dos pequeñitas. Chévere que afinen su gusto con buena música. Eso está muy bien. Aquí seguimos contándoles qué pasa con el dance en el mundo. Y nos vamos con las dos siguientes posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. En la posición número 7 escucharemos el segundo nuevo ingreso. Esta es una canción nueva que ingresa a la X Top Dance. Nea es el nombre de esta compositora sueca que llega con Someday, un extended play conformado por 5 tracks que están llenos de muchísima vitalidad, de muchísima energía. El sencillo que lleva el mismo nombre del álbum pues se lanzó en septiembre pasado, superando los 150 millones, logrando ser disco de oro, platino e incluso fue disco doble platino en casi 10 países. Se llama Someday. Llega ahora de la mano de Felix Jean. La semana pasada ingresó al Global Dance Chart, donde poco a poco comenzó su ascenso. Y esta versión de Felix Jean con Nia es la que vamos a escuchar a continuación. Someday en la posición 7, un nuevo ingreso esta semana en nuestro conteo. En la casilla número 6 escucharemos a Lady Gaga. Ella está junto a Blackpink, esta agrupación que la acompaña en este track que hace parte de Chromatica, su más reciente álbum. Desciende en nuestro conteo, baja de la posición número 5, se ubica en la casilla número 6, perdiendo una posición y acumulando 4 semanas con nosotros en la X Top Dance. Aquí están entonces las posiciones número 7 y número 6 a continuación. Número 7, la X Top Dance. We'll find the time, we'll find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing and I've heard. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. X Top 10. Sour candy. I'm sour candy, so sweet that I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah. Ask me to be nice and then I'll do it extra mean. The bucket goes on high, and that one I get tea. 비싼 말들로 날 포장한 건 너야. Casilla número 6 en la X96.5 con Blackpink. Esta banda de K-pop que acompaña a Lady Gaga en este track. Descienden del 5, se ubican en la posición número 6 esta semana. Y es una casilla más que avanzamos buscando llegar al número 1 en la X96.5. Esto se llama la X Top Dance. Les recuerdo que mañana tendremos nuestra mejor manera de despertar los domingos, que es con ejercicio y con Mañanas Fit, el soundtrack perfecto para que ustedes se levanten con muy buen ánimo, hagan actividad física desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana con nosotros. Nosotros les ponemos la banda sonora para que ustedes se ejerciten, si quieren en casita, en su sala o si quieren salir, tienen permitido pues todo el bloque de la mañana, recuerden, de 6 a 9 de la mañana, para que estén, si quieren, en la calle haciendo actividad física. Es el tiempo permitido que tenemos en fin de semana de hacerlo. Recuerden, es entre semana de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y los fines de semana, sábado, domingo y festivo, solo en la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Mañana entonces tendremos la música perfecta y a las 9 nos vamos a conectar. Ya a las 9 que ustedes deben estar otra vez en casita, pero si tienen todavía energía para más, les damos más en la X porque nos conectamos a través de Facebook y vamos a tener una super clase dirigida para que tengamos un entrenamiento de pierna buenísimo. Ahí estaremos con Valentina Echeverry, una superdeportista recreativa de la ciudad de Cali, comunicadora social, que también lleva ya tiempo practicando el deporte del running y que mañana nos va a enseñar una rutina de pierna buenísima para que fortalezcamos los músculos bien, bien, bien chévere en la mañana. 9 de la mañana es la cita con ella en nuestro fanpage a través de nuestro Facebook, la X965 Cali, así nos pueden ubicar. Nos vamos con el primero de mis tres recomendados para hoy. Siempre traigo tres canciones nuevas y aquí está la primera de ellas. Recomendado en la X Top Dance. este primer recomendado. Viene de la mano de Dan Balamut. Dan Balamut es, digamos, el nombre con el que, el nombre propio de DLMG, así se conoce en la escena dance. DLMG lleva ya muy buena reputación como realizador de hits que mueven las pistas de baile. De formación musical, él es baterista, es un productor canadiense y tiene elementos únicos en su música porque combina la batería al mejor estilo funky con voces muy melódicas, con líneas de bajo muy definidas. Y después de impactar en la escena del Future House, está más presente que nunca de nuevo con este track. Ha hecho lanzamientos con sellos tan importantes como Virgin Capital, Spinning Records y otros. Y aquí lo tenemos con Elevate. Así suena esto que es DLMG, el primero de mis recomendados para hoy. Get high and elevate. Pick your speed, accelerate. Find your groove and activate. So lose your mind, don't hesitate. I said, let's get high and elevate. Pick your speed, accelerate. Find your groove and activate. So lose your mind, don't hesitate. I said, let's get high and elevate. Elevate. Es el primero de mis recomendados hoy aquí en la X Top Dance, conectado con ustedes a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Desde Ginebra Valle nos están saludando. Miren, aquí está Steven Grajales, super parchado con la X Top Dance. Dice, un abrazo para ti, Steven, hasta Ginebra Valle. Qué lugar tan bonito de nuestro Valle del Cauca. Qué rico ir por allá, por Ginebra. Hace mucho rato no voy. Edwin Álvarez, gracias por estar por ahí. Ahora te doy el nombre de la canción que me estás preguntando. Snyder también está por aquí. Feliz tarde, la X, mi mejor compañía. Un abrazo, un abrazazo para ti también. Qué rico saber que andan ahí conectados conmigo a esta hora. Vamos hasta las 7 de la noche con nuestro conteo. Y a las 8 vendrá Residente X con los mejores beats del fin de semana. Saludo también para Diana Sofía, nueva seguidora nuestra a través de Twitter. DianaS512 nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @la X965. Si no nos siguen aún, háganlo ya mismo. @la X965. Y se reportan por ahí por Twitter también. Saben que pueden hacerlo. Seguimos entonces con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación, las casillas número 5 y número 4. Posición número 5, ahí está el señor Chris Lake, viene subiendo de la posición 6, gana una casilla, tiene ya 4 semanas con nosotros y el Tech House siempre ha sido, digamos, su género por excelencia. Él es uno de los representantes y referentes de este Tech House y con I Remember también lo vuelve a dejar claro. Aquí está esta canción que nos devuelve también un poco a ese track tan especial de la música dance. Ya lo van a reconocer ustedes si no la han escuchado. Es todo un clásico allí que está metido dentro del sampler de esta canción. I Remember, Chris Lake, en la posición 5, subiendo una casilla. Y en la posición número 4, estable, el señor Surf Mesa. Es un DJ muy joven que nos presenta esta, que es una melodía inolvidable de la música Can't Take My Eyes Off You, convertida ahora en este track electrónico con algo de música electrónica dentro de su producción, que lo convierte prácticamente en otra pieza. Es una de las mejores canciones del Global Dance Chart y aquí está también en nuestro conteo. Surf Mesa con Emil, juntos en I Love You Baby, como han decidido nombrar a esta canción, este clásico que es Can't Take My Eyes Off You. Aquí están entonces las casillas número 5 y número 4 a continuación. Número 5, la X Top Dance. número 4. La X Top 10. I love you, baby. I love you, baby. Así canta Emily, qué voz más dulce la de esta mujer, junto al DJ Surf Mesa, en esta que es la casilla número 4 en nuestro conteo, la X Top Dance. Estamos conectados con ustedes hasta las 7, contándoles cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. Y como saben, este es un puente con el lunes festivo pues incluido, y tenemos como siempre nuestros especiales de festivo. Quiero que escuchen esto para que se enteren de lo que va a pasar el lunes a las 4 de la tarde en la X96.5 con nuestros especiales de festivo, que pues estarán de nuevo este lunes en compañía de Freddy Alberto López. Más de 50 años liderando una de las bandas más populares de todos los tiempos. Su distinguida voz y su puesta en escena lo han llevado a ser uno de los cantantes más influyentes del rock and roll. Y llega a sus 77 años. Este lunes festivo 20 de julio celebraremos a Mick Jagger en una edición más de nuestros Especiales X. Freddy Alberto López te acompaña desde las 4 de la tarde en la X96.5 y la X96.5.com. Ahí tienen entonces nuestro especial festivo este lunes a las 4 de la tarde con Freddy Alberto López y toda la música de los Rolling Stones, con Mick Jagger a bordo, por supuesto, porque ya se acerca su cumpleaños número 77, y esa es nuestra manera pues de recordarlo y tener un momento bien especial con su música y su historia en una de las bandas pues más importantes para la música, los Rolling Stones. Son las 6:46 minutos, seguimos avanzando en nuestro conteo, tiempo de conocer las casillas número 3 y número 2, pero antes el segundo recomendado que tengo para ustedes hoy, que tiene que ver con un DJ que se hace llamar Promised Land. Este es un dúo, más bien. Y vienen desde Roma, cuentan ya con muchas producciones de calidad que han tenido la oportunidad de sonar con mucho éxito en la radio. Nazario Peluzzi y Fabio Ranucci han sido claves en la radio italiana con más de 40 producciones en 10 años. Su sonido es definido en ocasiones como un house muy sexy, mezclado con un groove progresivo que llama la atención de artistas como Tiesto, Angelo, Axwell, Morillo, también Eric Morillo. Uno de sus mayores éxitos es el remix que hicieron para Swedish House Mafia de Don't You Worry Child. Han participado en muchos festivales de música y bueno, muchas de sus publicaciones se han establecido como favoritas por muchos productores italianos. Aquí están con If You Wanna, se llama esta canción en la X Top Dance, Promised Land, y mi segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Dúo que proviene de Roma está presente en nuestro conteo hoy como el segundo de mis recomendados en la X Top Dance. Se llama Promised Land y la canción es If You Wanna. Si les gusta, cuéntenme. Pueden contarme a través del 318-860-9616 o a través de nuestro Twitter, arroba la X965. Por ahí también se pueden reportar. Estamos llegando ya prácticamente a la recta final de nuestro conteo. Por acá dicen un abrazo, muchas gracias por el saludo. Nuestro querido oyente desde Ginebra que sigue conectado, Steven Grajales, a esta hora con la X Top Dance. Nos gusta mucho saber de ustedes, por eso siempre nos gusta saludarlos. casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Esta canción me gusta mucho, la hace DJ Regard y es una canción donde se ve mucho el estilo ya que impone este DJ y su sonido que ya comienza a ser muy característico de sus producciones. Ha incluido a Ray, una muy talentosa vocalista británica, para esto que se llama Secrets. Si les gusta tanto como a mí, cuéntenmelo, porque es una de las canciones que en estos momentos más me soyo en la X96.5. Ya dominó los listados con Ride It, el señor Regard, y ahora regresa con esto que se llama Secrets, y muy seguramente estará haciendo lo mismo, porque es nuestra posición número 3 en el conteo estable, una semana más en esta casilla, con 6 semanas en total en la X Top Dance. Y en la posición número 2, otro que está súper firme también en el conteo, ya cumple 35 semanas en total siendo parte de este conteo, y pierde una posición, eso sí, pierde el número 1, y baja de allí a ocupar la segunda canción, la segunda casilla de importancia en nuestro conteo. Se trata de Saint John, que también es otra de esas buenas canciones de temporada. Ustedes nos preguntan mucho siempre por esta canción. Roses se llama y es la número 2 del conteo. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Venimos con el último recomendado y finalmente el número 1 de esta edición de la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Thank you. 2. La X Top 10. John con Roses en X96.5. A esta hora les presento el último recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Muy bien, esta canción es un artista alemán el que la trae, Ten Snake, es quien está detrás de la edición de un paquete de 5 remixes que recientemente se liberó y que reúne a gente como Gerard Jansson y el trío de funk electrónico Crack and Smack para imprimir mucho de su esencia en este track que vuelve a la vida. Además, Automatic es un hit también de la música pop que hicieron en algún momento las Pointer Sisters, que se convirtió en un hit de la música funky disco. Y ahora regresa, mucho más moderna, pero con ese mismo toque funk. Ten Snake devuelve a la vida junto a Fiora este super hit que se llama Automatic.